vocecita cuando me dijiste, papi, ya no vuelvas a tomar. Otra cosa me dijiste, ya no tengo zapatitos, cómpramelos, papacito, ya llegó la Navidad. Pero yo, siendo un cobarde y por el vicio maldito, derroché todo el dinero y otra vez volví a tomar. Con mi lindo pequeñito me porté como un cobarde, zapatitos me pediste y yo no te quise comprar. Hoy me dicen en el barrio que pidiendo zapatitos una tarde tú moriste. En aquella vecina. Pequeñito, pido a Dios que me perdone si tan solo eres un ángel, un pedazo de mi ser. Nunca te hice yo un cariño, nunca te tomé en mis brazos. ¿Cómo pude ser tan bajo? ¿Cómo pude ser tan cruel? Mas ya no seré un cobarde, cuidaré a tus hermanitos, amaré mucho a tu madre y mi cruz yo llevaré. Y la historia de mi vida llevaré por donde vaya, aunque sea como un emblema de tristeza y de dolor. Y si ven que voy llorando y preguntan qué me pasa, les diré que fue la causa de aquel maldito licor.